Hablando sobre arte y edades en los centros educativos de Areva. Durante los meses de noviembre y diciembre he tenido la oportunidad y el privilegio de impartir varias clases en centros educativos de Areva. Me he dirigido a alumnos de los colegios de educación infantil y primaria Los Arevacos, La Muraña, Amor de Dios y San Juan Bosco y del Centro de Educación de Personas Adultas. El objetivo de mis charlas ha sido anunciar, poniéndolo en contexto, el gran evento que alojaremos en nuestra ciudad a partir de mayo, las Edades del Hombre. Cuando se abran las puertas de Credo, tendremos la ocasión de disfrutar de muy buenas obras de arte. Y eso mismo, el concepto de arte, es lo primero que quise debatir con los alumnos. ¿Qué hace que un dibujo, una escultura, una canción, una palabra sea arte? Podríamos haber seguido hablando sobre otra expresión artística, pero me pareció lo más didáctico, por ser lo más cercano a los alumnos, seguir hablando sobre pintura. Y a través de varias obras les acerqué conceptos que les podrán servir cuando se acerquen a esta o a otra exposición. Modelado, perspectiva, naturalismo, simbolismo. Para explicar qué son las edades del hombre, utilicé un mapa en el que había señalado las sedes que ha tenido la muestra. Hablamos sobre qué tipo de obras se exponen, cuánta gente se acerca a disfrutarlas. Les enseñé el cartel de Credo y les cité los cuatro lugares en los que se organizará. Los resultados han sido muy buenos. Es difícil olvidar cómo niños de primaria ponen expresión victoriosa y exclaman ¡toma!, al oír que su ciudad será sede de las edades. Es un orgullo que las maestras me digan que les animé a querer saber más sobre arte. Y es una alegría cuando, días después de mis clases, vienen niños al museo y me confirman que irán con sus padres a la exposición. Aprovecho para dar las gracias a los equipos docentes que me facilitaron la actividad y sobre todo a todos los alumnos por su atención y valiosas aportaciones. Museo de Historia de Arévalo.blogspot.com